estamos terminando datos sobre inmigrantes bolivianos, que en mi opinión fueron un poco sacados de contexto, ¿no es cierto? No, pero yo no hablé con ellos. Ellos decían que usted citaba 3.300.000 inmigrantes, ¿no? Que habían venido. No, yo, fíjese, el tema de los inmigrantes ilegales, digamos, no hay una precisión, es como el trabajo en negro. Claro. Puede haber estimaciones, aproximaciones, pero no precisión. Es decir, ¿por qué? Porque casualmente hay un porcentaje importante de esa población que no está registrada, que no está cuantificada, ¿no es cierto? Y que en consecuencia no se puede estimar. Además, cuando uno entra en este tipo de fenómeno, encuentra algunos datos que a veces sorprenden. Por ejemplo, usted fíjese que la inmigración peruana, el 82% tiene secundaria completa o educación universitaria o terciaria. El 82% de los inmigrantes peruanos que están en el país. Exactamente, tienen, o sea que 4 cada 5 han completado, tienen de educación primaria completa para arriba. Claro. Y lo que yo siempre digo que respecto a la inseguridad, y esto surge bastante claro en los estudios, siempre muchas veces se visualiza, lo mismo pasa con los sectores de menores ingresos, ¿no? A los inmigrantes o los inmigrantes de los países limítrofes, o incluso los inmigrantes que no están registrados, que no están legalizados, como protagonistas del delito. Bueno, y si bien esto en algún caso puede suceder, la realidad es que muestra que los inmigrantes no legalizados son más víctimas que protagonistas del delito. Cuando a la gente se le pregunta, ¿no es cierto?, cuál es su principal problema, el principal problema para ellos es la falta de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de la inseguridad y víctimas del delito. Claro, porque no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? No, y sí, porque además viven en zonas más desprotegidas. Al tener menores ingresos no tienen acceso a los sistemas de seguridad privada, ¿no es cierto? Entonces todo eso hace que para ellos la inseguridad sea la principal amenaza. Claro. ¿Usted tuvo oportunidad de leer esta revista? Sí. ¿Qué le dejó cuando la terminó de leer? Me parece que hay, el problema de la inmigración es un problema social en todas partes del mundo. Creo que es un problema que hay que estudiarlo, pero que no hay que magnificarlo, ni sobre todo, ni que hay que, me parece, por lo menos en mi opinión, ¿no?, incentivar lo que podrían ser las tendencias xenófobas, ¿no es cierto? Porque sobre todo en los sectores populares, este problema de la inmigración es un tema, ¿no es cierto? Y en consecuencia lo que tenemos que hacer es estudiarlo, analizarlo, ver de encauzar soluciones. El sistema educativo resulta fundamental. Claro. Los estudios que hemos hecho van demostrando que, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes bolivianos, más de la mitad tiene hijos que concurren a las escuelas locales. En el caso de los inmigrantes peruanos, que es una inmigración más reciente, el 40% tiene hijos que concurren a las escuelas. Y creo que lo que es fundamental es que este sea el ámbito de integración social de la inmigración. El trabajo y la escuela son los dos ámbitos centrales en cuanto a la tarea, ¿no es cierto?, de integración. Y en cuanto al tema de la ilegalidad, lo que hay que ver es que esto deriva de una realidad social que es el alto porcentaje de trabajo en negro. En la Argentina el 43% de la gente está trabajando en negro, ¿no es cierto? Y fíjense que este asunto, 43% de la gente esté trabajando en negro, es lo que en gran medida explica la dimensión del fenómeno social de la inmigración. Si la Argentina tendría un 10 o un 15% de trabajo en negro, probablemente la inmigración sería menor, ¿no es cierto? Pero al ser tan alto el porcentaje del trabajo en negro, esto es lo que explica este problema de la inmigración, que básicamente se produce por un problema de índole económico también, ¿no es cierto? Porque la Argentina tiene salarios superiores a los países de la región. Y esto está detrás del fenómeno. Exactamente, más teniendo en cuenta, ¿no?, que el preámbulo de nuestra Constitución le abre el camino a todos los países, a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así es. Rosendo Fraga, le agradezco mucho. Gracias por llamarme, ¿no? Hasta luego. Bravo, diputado de la Alianza, que, bueno, fue uno de los impulsores de la inhabilidad moral de Bussi para que ocupe una banca de diputado. ¿Qué tal, Bravo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Hoy se van a conocer los alegatos, ¿verdad? En la investigación esta. Hoy vamos a hacer los alegatos, sí. ¿Cree usted que de parte de Bussi va a haber a alguien que se presente? No sé, hasta ahora nunca se hizo presente en la comisión, a pesar de que se lo llamó, a pesar de que se insistió en que él hiciera uso del derecho de defensa, lo ha hecho por escrito. Y bueno, esa es la decisión que adoptó y es respetada, y seguimos nosotros adelante con algo que nos habíamos comprometido públicamente a llevarlo hasta el fin, ¿no? Claro, la semana pasada se hablaba de que quizás se presentaba... No le oigo. La semana pasada se comentaba que quizás se iba a presentar el hijo. Esto no está confirmado, no, ni mucho menos. Un escrito. Uh-huh. Todo apunta a que Bussi no pueda ocupar la banca por ahora, ¿no? Toda la investigación y todas las intenciones. Hasta ahora nosotros creemos que las cosas que estamos haciendo son las que corresponden, y eso es lo que nos da la impresión de que el asunto camina bien, pero no podemos adelantar absolutamente nada porque sería entrar después en la sospecha de prejuzgamiento o complicidad con lo dicho, ¿no? Uh-huh. Lo que también habilitaría, ¿no?, es, digo, en el caso de que Bussi no pueda ocupar una banca, que la justicia se pueda encargar libremente de juzgarlo por todos los delitos que cometió. Claro, esto es la posibilidad de que ya quede sin los fueros necesarios para que después la justicia pueda proceder. Uh-huh. Diputado Alfredo Bravo, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Lo cambio un poquito de tema. Usted fue el único que tuvo una reacción en contra de la nota que salió en la revista La Primera de la Semana, dirigida por el periodista Daniel Haddad. Sí. Digo, más allá de que no hubo manifestaciones en contra, o por lo menos no declaradas por parte de la dirigencia de la Alianza, ¿por qué todavía no se llegó a ninguna instancia jurídica, teniendo en cuenta que esto es apología contra la discriminación? Bueno, nosotros hemos hecho lo que creíamos conveniente para la salud mental y educativa del pueblo argentino. No podemos admitir que esta invasión silenciosa que aparece en La Primera de la Semana pase sin pena y sin gloria, por lo menos para quienes han hecho ese trabajo. Me parece que señalarlo, que ponerlo en el lugar que corresponde, respetando desde ya la libertad de prensa y todo lo que se quiera decir al respecto, pero hay cosas que no podemos admitir. Los países hermanos no son delincuentes. Claro. Sus habitantes son tan conciudadanos del mundo como somos todos. Y si verdaderamente dejan su lugar de origen para ir a otras tierras, para estar buscando trabajo y una mejor dignidad de vida. Claro. Y esto nadie lo puede prohibir, y está por encima de todas las consideraciones que se quieran hacer. Uh-huh. Además, este brote de discriminación que ha ocurrido acá, o que está empezando a producirse acá, no es nuevo, ya hubo manifestaciones anteriores. Uh-huh. Y además se sumaría también a esa campaña de discriminación que hay en Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría llegar a una instancia jurídica? Bueno, nosotros hemos hecho la presentación, ahora estamos evaluando si corresponde o no. Uh-huh. Porque ¿sabe cuál es el inconveniente? A ver. Es que si fuésemos un país educado en democracia y esa educación democrática nos permitiera verdaderamente debatir ideas y no someternos las ideas a los intereses de algunos sectores de la población, esto sería muy fácil. Uno va a la justicia determina. Uh-huh. Pero resulta que para ir a la justicia uno tiene que tener en cuenta de qué manera se lesiona esa libertad de prensa, que debemos resguardar a pesar de los inconvenientes que pueda esto traer, ¿no? Uh-huh. Diputado Alfredo Bravo, le agradecemos muchísimo. No, al contrario, a sus órdenes. ¿Eh? Que tenga buen día. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cuál fue la reacción que tuvo cuando leyó la nota que lo obligó a hacer esta declaración de repudio, digamos? Bueno, la verdad que fue una... fue inmediata en primer lugar la reacción. En realidad la reacción la tuve cuando vi la tapa directamente en la revista, en un kiosco. Me pareció... Lo primero que me apareció en la cabeza, la verdad, es algunas imágenes que se tenían en su momento del nazismo. Uh-huh. Que tenían una imagen bastante, digamos, utilizaban una imagen bastante parecida en cuanto a poner el rostro y algún título y algunos símbolos que detrás que identificaban a la raza o a la Alemania. Y la verdad que lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente salvando las distancias, fue eso, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, leyendo la nota, la verdad, creo que sobre la base de una cantidad de información maliciosa, además con datos... Sí, falsea datos también, ¿no? Sí, sí, cambiados y demás, me parece que... Además con argumentos que se buscaron para sostener nada más que un discurso, no con un trabajo realmente serio y responsable, ¿no? ¿Usted cree, Martino, que aparte de la declaración, ¿no?, que están haciendo usted y los legisladores porteños, ¿se podría tomar alguna acción legal en contra de esta nota? Habría que verlo. Yo además de la declaración hice una presentación concreta al INADI. Ajá. Para que, bueno, este organismo, bueno, conforme a las atribuciones que ya tiene, pueda llevar adelante algún tipo de acción judicial. Uh-huh. Habría que ver si se encuadra dentro de la ley de actos discriminatorios, uh-huh, la ley nacional, creo que es la 23.592, que especifica una cantidad de... de actitudes discriminatorias. Claro, claro. Su artículo tercero también lo plantea bastante claramente cuando plantea las sanciones para quienes incitaren o alentaren a la persecución, y se refiere específicamente también a grupos de personas por causa de raza y de nacionalidad. Uh-huh. Habría que ver si había que demostrar realmente si esta fue la intención. Claro. Pero bueno, hemos hecho la presentación al lugar que corresponde, como para que ellos, con todos los elementos que tengan y con lo que nosotros le vayamos acercando, puedan llevar adelante, si fuera posible, bueno, una acción judicial también, ¿no? Uh-huh. Daniel Martini, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Puede pensarse que Daniel Haddad, cuando publica esta nota, ya prevía que esto podía llegar a pasar y se amparó teniendo en cuenta que jurídicamente por ahí en materia de libertad de expresión él podía estar amparado, y lo mismo hizo la nota teniendo previsto estas cuestiones? Sí, es muy posible. Porque digo, esto tiene que estar un poco estudiado, ¿no? Uno tiene, sí, que claro, pensar que esto puede derivar en reclamos por parte tanto de la dirigencia política como de otros sectores, y que en todo caso escribirla de todas formas... Digo, me parece que uno tiene que saber cuáles son las reglas. Sí, yo creo que es muy posible. De todas maneras, es absolutamente discutible porque, obviamente nosotros fuimos, siempre somos y seguramente lo seremos defensores del derecho a la libertad de prensa. Uh-huh. Lo que creo es que esta defensa de la libertad de prensa está enmarcada justamente en la necesidad de defender los principios del sistema democrático. Claro. Fuera de ese marco, el espacio dentro del sistema democrático para expresiones que apuntan justamente a romper los cimientos mismos sobre los cuales se fundamenta el sistema democrático tiene poco sentido, digamos. Claro. Sí, ese, a mi modo de ver, y no porque lo diga yo, sino porque así se considera, desde este punto de vista se considera mundialmente, el espacio en el sistema democrático para estas expresiones tiene que ser reducido al mínimo, ¿no? Uh-huh. Seguro. Diputado Daniel Martini, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Con la película Botín de Guerra... Bueno, esta película que lleva ese título es una documental de larga duración hecha por el director David Blaustein, y bueno, se proyectó en el exterior con un éxito increíble, y el día martes se proyectó en Buenos Aires en privado en uno de los cines del mercado de Abasto. Ajá. O el shopping de Abasto actual. El tema es que el autor del libro Botín de Guerra presentó una demanda judicial diciendo de que habría plagio, uh-huh, o sea que se habría usado el libreto de su libro para hacer esta película. La película solo tiene el título, que es un título universal, un título que no pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Las abuelas siempre hemos hablado de que nuestros nietos son botín de guerra. Uh-huh. Y el libro del autor que reclama esto, que es el señor Julio Nosiglia, es testimonial también, pero cuenta historias que son de vida, son nuestras historias, es nuestra propia realidad, ¿no es claro, cierto? Él se ha confundido, bueno, ha presentado esta demanda. Lo que llama poderosamente la atención es la agilidad y rapidez con que la justicia interviene en un momento realmente crucial donde se estaba proyectando en privado. Primero allana la vivienda del director, incluso con barretas en la mano, estaban por romper la puerta en caso de que no se las abriera. Confiscan de la computadora todos los datos que se tiene sobre este tema y luego va a la sala de los cines y equivocadamente entran en otra sala y ahí, bueno, se pudo proyectar, se pudo hacer el debate, pero al final las fuerzas de seguridad entraron incluso muy armadas y con chalecos antibala, todo un despliegue muy fantástico que realmente impresionó mucho, y se incautó de la película. La película está requisada, está secuestrada en el cine, con una guardia, y el tema es si se va a poder proyectar. Todo hace que sí, que se va a poder proyectar el día 18 y 20, que está propuesta primero una van premier, luego para el público. Así que esto es de una molestia y es muy sugestivo. Ahora, para que se pueda proyectar, la policía y la justicia se las tienen que entregar de nuevo a ustedes, película. Exactamente. Tienen que mirar la película o tener copia y ver si dentro de esa película hay algo que se pueda haber sacado del libro Botín de Guerra, que nos consta que no. Yo la película la vi muchísimo, aparte nosotros hicimos el libro e hicimos la película. Claro. Acá no hay actores, acá somos las abuelas las que hablamos en el libro y hablamos en la película, con el texto que la historia nos dio acá. No es propiedad de nadie, lo que nosotros decimos es propiedad de cada una de nosotras, es nuestra vida. Ahora, Estela, justo en el momento en que este Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quiere apropiarse de la causa, claro, ¿no? Claro, bueno, ayer en la conferencia de prensa yo metí todo en la misma bolsa. Digo que no es casual esta ofensiva de las Fuerzas Armadas y de algunos civiles cómplices, que puede ser, bueno, algún fiscal o algún juez. En fin, todo esto que está pasando con que quieren apropiarse de la causa por la búsqueda de los nietos, o que cuando acusamos por la metodología a los jerarcas de la dictadura. Es decir, todo está muy confuso y muy preocupante. Claro. Es como, vuelvo a insistir, una avanzada de las Fuerzas Armadas que no quieren que se los moleste, y nosotros vamos a seguir adelante porque es el derecho que nos cabe. Además, es la lógica: el que hace un delito, comete un delito, es un delincuente. Y hay que juzgarlo y condenarlo, y sabemos que hubo mucha impunidad, pero bueno, estamos rompiendo bastante esa impunidad con la posibilidad de que por el tema de los niños se los encarcele, y de hecho se lo está haciendo. Y siempre hay un idiota útil, ¿no? Así, claro, no, y lo que pasa es que yo personalmente digo que las figuras políticas, o sea, los políticos, o sea, el que tiene el poder, hablemos del presidente, hablemos del ministro del Interior, tendrían que poner coto a todo esto, que demuestra que las Fuerzas Armadas siguen teniendo su injerencia, como si estuviéramos todavía en tiempos de dictadura. Acá estamos transitando de una democracia y tenemos que contribuir todos. Ellos son parte del pueblo y nada más, no son otra cosa. Seguramente. Entonces, que se avengan a caminar, a hacer este tránsito esclarecedor de una historia que nos duele a todos, para el bien de todos, pero parece que no quieren purgar sus crímenes, y se protegen, los que no hicieron nada protegen a los que hicieron, y así viceversa. Es una cosa corporativa muy peligrosa. Yo creo que hay que desarmar eso desde el Estado de Derecho y desde el poder político. Exactamente. Estela de Carlotto, muchísimas gracias por la comunicación. No, por nada. Hasta pronto. Hasta luego. Es la madre del niño Simón Riquelo. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué términos es que se llegó a este tipo de charlas con el presidente Jorge Bache? Sí, yo ahora quiero aclarar algunas cosas, mejor dicho, corregir algunas cosas de lo que ustedes leyeron recientemente, porque no se ajustan a los hechos. Es así, la entrevista esta que tuvimos el día de ayer como familiares de desaparecidos estaba solicitada desde el 1 de marzo, cuando asume el presidente Valle. Bueno, hubo una serie de indicios por los cuales nosotros teníamos ya la seguridad de que íbamos a ser recibidas, y quiero destacar que es la primera vez que un presidente, una vez que se asumió el gobierno constitucional, recibe a los familiares. Hasta ahora había habido siempre una negativa. Pero lo que quería aclarar sobre todo es lo que aparece, ustedes leían radio de Diario Clarín. Sí. Yo no había solicitado al presidente Valle el análisis de sangre, cosa que es real, el menor que creemos que es Simón, o actualmente es un adulto, no es un menor, no quiere realizarse la prueba, pero ese no fue mi pedido concreto al presidente Valle, no creo que sea lo pertinente. En este, lo que solicité como parte de la, del grupo que fue a la que concurrimos a la entrevista con Valle, fue en especial lo de todos los desaparecidos, una investigación exhaustiva sobre el caso de todos los desaparecidos, en particular el caso de los niños, y dentro del caso de los niños, el de Simón, en la medida de que este caso estuvo ya en manos de la justicia cuando nosotros quisimos, creíamos que habíamos encontrado a nuestro hijo, y nunca tuvo la posibilidad de una investigación desde el Ejecutivo tal como lo ordena la ley de caducidad, o sea que vigente la ley de caducidad en este país, hay un artículo cuarto que nunca fue cumplido, que es justamente la que obligaba al Ejecutivo a hacer una investigación para informar a los familiares, no con fines de penalizar, sino de conocer los hechos. Sara Méndez, ¿usted por qué cree que el presidente Jorge Valle está tomando esta actitud ahora? Bueno, en particular yo creo que es, era imposible ya mantener 15 años de gobierno constitucional sin dar una respuesta a estos temas. Es decir, nadie, cualquier persona que venía a Uruguay podía ser consciente que no era un tema que estaba en la tapa de los de los diarios, pero sí estaba en el sentir popular, estaba en manifestaciones que, por ejemplo, el 20 de mayo se hacían cada vez más multitudinarias, y era evidente que era un tema que no había sido saldado y que estaba además permanentemente en la debajo de la superficie, pero muy latente, de toda la situación política del país. Y creo que él fue consciente de eso y, bueno, vio que como mandatario que asumía era de las primeras medidas que tenía que hacer era tratar de dar una respuesta sobre este tema. Sara Méndez, integrante del grupo de familiares directos de detenidos desaparecidos, le agradecemos muchísimo la comunicación. No tiene por qué, a las órdenes. Que tenga buen día. Gracias. Si Pierri tenía conocimiento de la fecha en la que ésta se había presentado, es muy probable que estemos ante un encubrimiento, es decir, ante una especie de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, entre el señor Antonio Domingo Bussi y el señor Pierri para mantener esta el no poner, el no abrir el sobre de que contenía la declaración jurada de Bussi, para efectivamente que transcurra el tiempo y que luego no se pueda accionar penalmente. Una última consulta, diputado Rivas. Mañana se va a conocer públicamente, ¿no?, la decisión de los legisladores. Yo creo que entre hoy o mañana se va a conocer. La clave es lo siguiente: lo que se va a conocer entre mañana o pasado sería el dictamen de la comisión, lo que no quiere decir que a partir de ahí Bussi esté, digamos, o aceptado su diploma o rechazado su diploma, sino que esto lo va a tener que tratar luego la Cámara en su conjunto. No tiene ninguna instancia más para apelar ni para protestar, Bussi, ¿no? Después yo creo de eso. Que esta es una cuestión política no judiciable, puede de todas maneras, la instancia que él tendría de apelación sería directamente la Corte Suprema de Justicia, que normalmente en casos similares a esto se ha declarado, digamos, incompetente por considerar la cuestión política no judiciable, pero y si no va a tener abierta, Antonio Domingo Bussi va a tener abierta también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder ir a protestar. Difícil que vaya, ¿no? Lo ha hecho, hay antecedentes, porque usted fíjese, creo que Mon, el ex candidato a presidente de Guatemala, que tenía que reunía antecedentes de la misma naturaleza y que pretendió ser candidato a presidente, una cosa muy parecida a esta, y que luego también terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rechazado, por supuesto, esa iniciativa, pero terminó, ¿no? Esta gente no tiene reparo, así que no le extrañe que lo vea Bussi por la Corte Interamericana. Diputado Rivas, muchísimas gracias por la comunicación. No, por nada, hasta luego. El legislador Carlos Courel, uno de los impulsores de esta medida en contra de Antonio Domingo Bussi. Courel, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, el gusto de escucharlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro. Igualmente. El dictamen se firmó ayer, ¿verdad? Sí, sí. Ayer ya ha terminado su tarea la comisión que tenía bajo su responsabilidad el análisis del pliego, ¿no? Y también ayer el presidente de la comisión ha presentado una nota ante el presidente de la Cámara pidiendo la convocatoria a sesión especial, conforme lo establece el reglamento para estos casos. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es de esperar que en la última semana del presente mes. Ajá. ¿Está conforme, Courel, con el dictamen? Vea, yo al dictamen lo suscribo totalmente. Ajá. Pero así como digo que lo suscribo totalmente, también digo con mucha claridad, sí, que me hubiera gustado que el dictamen contemplara algunos aspectos que no ha contemplado. ¿Cómo cuál? Como el reenriquecimiento. Creo que la inhabilidad de Antonio Domingo Bussi para el desempeño de sus funciones en el cargo de diputado de la Nación se da en un marco en un esquema marco muy general que digamos tipifica su conducta para hacerlo inhábil, y esta tipificación tiene que ver con toda su historia, tiene que ver con su historia, el desarrollo de su comportamiento en las décadas de los 70, uh-huh, la permanente reivindicación que hace actualmente de aquellos actos que han sido actos visiblemente ilegales, sí, sí. Digamos, va a contrapelo de lo que incluso el esfuerzo del ejército estos últimos años está tratando de hacer en una misión de reconciliación con la sociedad argentina, se enmarca dentro de un comportamiento institucional que ha tenido de permanente falsedad de los documentos con los cuales siempre se ha manejado. Uh-huh. Muy claramente esto se lo ve en el caso de declaraciones juradas, no solamente claro, la del año 94, que hace el 15 de enero del 94, cuando él ingresa como diputado de la Nación, en la cual omite no solamente la cuenta suiza, ahí uh-huh, hemos probado con mucha nitidez que de los inmuebles que tenía ha declarado menos del 13%, de las cuentas que tenía en ese momento ha declarado menos del 18%, uh-huh, y eso referido a los inmuebles y a las cuentas que le hemos determinado, que no sé realmente, y con toda franqueza digo, si son todas, oh, sí, no, pues son simplemente aquellas que hemos tenido oportunidades de detectar, ¿no? Diputado Courel, buenos días, Natalia Arugué te lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. En este sentido, en relación a la falta de profundidad en cuanto al enriquecimiento ilícito de Antonio Domingo Bussi, ¿existieron discrepancias entre usted y el resto de los miembros de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos? Sí. Ajá. Digamos, una visión diferente, ¿no? Yo diría más que discrepancias, es una visión distinta de cómo encarar. Yo por uh-huh, eso decía que esto es un marco general, que no debió haber dejado afuera este tipo de cuestiones que me parecen importantes. Uh-huh. Importante en un esquema en el cual debemos profundizar la reconciliación nuestra. Claro. De un poder como la Cámara de Diputados de la Nación o como son todos los cuerpos legislativos de todo el país, en nuestra responsabilidad ante la sociedad, en el cual no debemos dejar ninguno de los aspectos que realmente son posibles considerar y debemos jugarnos en una determinada dirección, ¿no? Uh-huh. Courel, en cuanto al tema del artículo 36, ¿no? Sí. De la Constitución, por el cual también se cita a Bussi como responsable, que habla de que todo aquel que haya participado en un golpe de Estado no puede ocupar de por vida un cargo público. Tendríamos también otros casos, no solo el de Bussi ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Permítame que le haga una comparación. A ver. Yo creo que a partir de la reforma del 94, reforma en la cual también tuve el honor de participar como convencional constituyente para la provincia de Tucumán, se abre un nuevo capítulo, una nueva historia en materia de las relaciones de derechos en la Argentina. Igual así como en el año 1853, cuando los constituyentes la hicieron y pusieron la cláusula constitucional de declarar infame traidor a la patria a todo aquel que delegue potestad y poder que no le corresponde en terceras personas, que evidentemente se hacían ante la atenta mirada de los cañones humeantes de Urquiza luego de derrotar a Rosa, y que venía concretamente por ese periodo de que Rosa había ostentado la suma del poder público. Uh-huh. Así como los constituyentes en ese momento del 53 pusieron esa cláusula, seguramente inspirado en el pasado reciente del país, uh-huh, en el momento de la historia, en el año 94, quienes fuimos constituyentes, seguramente inspirados por, toda la sucesión de golpes militares, sobre todo lo que nos había sucedido fundamentalmente a través del último, es que se introduce esta cláusula de la cual se establece con muchísima claridad que todos los actos emergentes de los poderes, de aquellos poderes de aquellos gobiernos que usurpen uh-huh, el poder legítimo constitucional, perdían validez y legitimidad. Uh-huh. Bueno, esto es un hecho que parte del 94 totalmente nuevo, que quiebra incluso la interpretación que ya en su momento la Corte de Justicia había dado sobre la validez de los actos provenientes de gobiernos instalados por golpe de Estado, que habían legitimado todas las disposiciones del año 1930 en adelante. Mm. Bueno, este cambio de visión que los constituyentes damos a partir del 94 es lo que con mucha fuerza rescata este dictamen de la Comisión de Peticiones al empezar a valorar y por primera vez, digamos, este accionar o esta relación que existe entre las personas con su accionar en gobierno de este tipo. Y este es un hecho inédito en la historia de nuestro país. Esto está sentando nuevas bases del procedimiento de elaboración no solamente de las ideas, sino de los juicios a efectuar, ¿no? Diputado Cobril, ¿lo puedo cambiar un poquitito de tema? Y quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué opina de la actitud de la Cancillería que devolvió al juez Garzón, al juez español, el exhorto y la documentación que recibió la semana pasada por los detenidos, por los militares argentinos? Bueno, usted no me hace una pregunta menor. Me hace una pregunta, no sé si conociendo o no mi pensamiento. En el año 98, fines del año 98, yo era legislador de la provincia, uh-huh. era presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, uh-huh. y estuve con Garzón, citado por él, uh-huh. hice una denuncia ante Garzón haciendo un vínculo entre los dineros provenientes de la Guerra Sucia con el enriquecimiento de los militares. Yo personalmente adscribo al concepto necesario que así como tenemos una globalización desde el punto de vista económico, debemos tener una globalización desde el punto de vista judicial. Uh-huh. No estoy de acuerdo con la actitud que ha tomado la Cancillería. Uh-huh. Discrepo en esto, incluso con el...